your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el mejor remedio. Existía un rey con mucho poder que sufría de ánimo inestable. Pasaba de la alegría a la tristeza y viceversa con extrema facilidad. Ello provocaba en él gran pesar interno y una mínima capacidad de disfrute y de percepción de los hechos que vivía su reinado. Tanto era así que reclamaba su decisión firme de dar a su problema un remedio. Desalentado, pidió a sus asesores alguna ayuda para superar su dolencia. Los dóciles sabios se reunieron para resolver el problema. Después de unas semanas, ofrecieron su medicina. Señor, traemos solución a su mal. En esta cajita está el secreto de tu salud mental. Cuando estés perturbado por la tristeza o la alegría excesiva, lee el mensaje que guarda esta cajita mágica. El rey agradeció a sus consejeros y escondió el pequeño recipiente con gran alegría y esperanza. Pero no había transcurrido una hora y ya estaba nuevamente sumido en el desánimo y la depresión. Buscó la cajita salvadora y al abrirla pudo comprobar que solo había un papel y en él escritas dos palabras: ya pasará. Tenemos que aprender que en el río de la vida todo es transitorio, todo pasa, nada dura indefinidamente. Puede no ser necesario cambiar lo que vemos o sentimos en un determinado momento, sino tan solo la forma en cómo la percibimos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: en la vida todo llega, todo pasa y todo cambia.